Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la hermosa y bellísima gente revolucionaria que se suma a este nuevo Aire Puro 668. Ya estamos saliendo en vivo y en directo en este sábado de diciembre por algún lugar de cerquita de la costa. Tenemos un Aire Puro ahí con distintas informaciones de territorio, como siempre tratamos de poder conversar con la gente que habita los territorios y está en defensa también y en propuestas de transformaciones. Así que estamos ahí con todo ese Nehuen y como siempre agradeciéndole también a la gente que se organiza, que lucha, que resiste, que da la pelea por todos los rinconcitos que hacen que nos dé fuerza también para los otros territorios estar peleándola. Sí, de hecho queremos mandar saludos hoy día a la gente del Ojo del Tabo, que es personas que nos han estado nutriendo con información desde ya, desde el litoral central. También a Mapo Express, compañeros que han seguido en la lucha de contrainformación y de apaña, ¿cierto?, en los territorios. Así como también a las compañeras y los compañeros y compañeras de la radio Placeres de Valparaíso, que a quienes les queremos mucho. También queremos saludar a la radio Las Quenches de ahí del litoral central y a todos nuestros compañeros y compañeros que están dedicados y dedicadas a las comunicaciones, a la comunicación popular, y no solo a quienes hacen comunicación y que ya están haciendo periódico, diario, radio, sino también a aquellas personas que están en distintos espacios de organización. También transmitiendo para que otras personas se hagan cargo de las comunicaciones en su instancia, en sus organizaciones, que sin eso no podríamos. Hay que tomar en cuenta de que el proceso de vencer la hegemonía de las comunicaciones no va a depender solamente de quienes están detrás de un control o editando algún texto, sino que de todas las organizaciones que aprendamos a comunicar, y sobre todo a nuestras vecinas y vecinos, que quizás es lo que más nos cuesta a veces. Así que eso, un saludito a todas las personas que se están dedicando a las comunicaciones. Hoy día, ¿qué le traemos, compañera? Vamos a estar hablando con, suponemos que se pronuncia Antoine, ahí nos va a corregir si es que no es esa la pronunciación. Vamos a estar conversando a propósito del lanzamiento del Colectivo de Estudios Políticos Ambientales, que se va a ocurrir este lanzamiento el 10 de diciembre, así que para que se vayan anehuenando y vayan pensando ahí una posible actividad para este día, para el 10 de diciembre, vamos a estar conversando entonces ahí para que nos comente de qué se trata este colectivo de estudios político-ambientales, que se titula Meso de Diálogos, Desafíos de la Investigación Activista en el Ámbito Medioambiental. Van a haber dos expositores y dos moderadores. Así que ahí buenísimas estas propuestas de un colectivo de estudios políticos ambientales. Ya suena interesante, llama la atención. Así que vamos a estar ahí conversando con él para que nos diga de qué se trata y nos comente, pues nos dé la motivación para poder participar de esa actividad, para también tener en cuenta de qué se trata y cómo podemos tal vez acceder más ahí a este colectivo que se va a lanzar. Y también vamos a conversar con Marcela, ella es de por allá de Quilpué, para que nos cuente sobre un conflicto ahí territorial en esa zona y también de propuestas que se están haciendo de defensa territorial a través de los círculos de mujeres y de otras actividades también que nos hacen vincularnos con quienes habitan los territorios y desde ahí para poder defenderlo y para poder hacer propuestas de alternativas y de organización. Así que eso principalmente como entrevistadis. También vamos a estar leyendo un estudio que se tiró el Mapu Express con Sigiden, con este centro de estudios académicos. Se titula Estudios sobre impactos del COVID-19 en territorio mapuche. Así que vamos a estar leyendo un poco este estudio, vamos a estar comentándolo y para ver si es que más adelante podemos tener alguna entrevistada y ahí que nos comente más de cómo fue este estudio y las propuestas que trae, porque está interesante que se enfocan desde que consideramos este COVID, esta enfermedad, esta pandemia, no solamente desde las muertes y desde la destrucción que llevó todo esto, sino que también cómo fue un aporte todo este tiempo para algunas comunidades y para algunas propuestas. Así que está interesante poder darle esa mirada también. Y sí, ahí también hay el valor del mapeo colectivo también está por detrás. Y como les decíamos, también vamos a leer algunas de las notas que trae el Ojo del Tabo, que nos avisa de que hay un atentado ambiental en el Santuario de la Naturaleza Quebrada de Córdoba, un lugar que ya se posicionó como un lugar protegido aquí en el litoral central, así que vamos a estar echándole la mirada a aquello. Y otras notas de otros medios de comunicación que nos han apoyado en esta instancia. Así que por ahí, ¿cierto? Vamos con este aire puro. Toda la fuerza, gente, hay momentos que al parecer la cosa decae. Nada más ayer viernes 4 de diciembre pasábamos por Plaza Victoria de Valparaíso y la verdad es que había poca gente en protesta por la libertad de los presos y las presas políticas. Los pacos haciendo esa comillas pega que hacen y bueno... por otra parte también el 10%, el segundo 10% que se aceptó. Entonces, ¿cómo le hacemos para equilibrar todas nuestras intenciones, nuestras voluntades? Todavía no cae el tirano, todavía están presas nuestras compañeras y compañeros, y peor aún, todavía están libres los torturadores, violadores, los montajistas, los que desaparecieron personas, los asesinos están libres. Están ahí, están con uniformes, particularmente rosas. Así que a seguir organizando las formas de protesta, de lucha y para seguir adelante, porque esto no sabemos que no se acaba. Bueno, sabíamos de antes. Así que aguante, compañeros y compañeras. Nos vamos a ir ahora con una canción piolita. Esta es de Fernando Delgadillo, se llama De la canción de protesta. Así que ahí nomás. Que se ha dicho del cantante de protesta, que la rebeldía que había se reformó, que vistió saco y corbata, que trae su licenciatura como nobiliario título que ya se le pasó, que ha encontrado un sitio en donde renegaba, convirtiéndose al final en lo que tanto protestó. Que se piensa de la canción de protesta, que era inútil y al final se comprobó, que hoy no cuenta nada nuevo, que no está de moda y que ha quedado allá, con el pasado y con los sueños que echó a andar, que es la suciedad de los años 60, que se acabaron los hippies, que esto que otro y tanto más, que se canta y que revive viejas glorias, que se guarda con su estuche en un rincón, canto de contradicciones que empezaba en los demás, como todo lo que marcha para atrás. Que la protesta es un engaño a muchachos, que es para perder el tiempo y fantasear, que si es uno socialista y que otra vez viene a joder con esos pobres que no quieren trabajar, y que se ha hecho vieja esta calamidad. Tiempo que se escuchan estas voces, de ese modo se han ganado su razón,

bueno, pueden encontrar la información entonces en nuestro Twitter, nuestro Instagram, el Twitter @cepacolectivo, o el sitio web. Hay que inscribirse, hay un formulario de inscripción. Lo hicimos así sobre todo porque, probablemente, como ustedes saben, hay bastantes experiencias actualmente de ataques a estas actividades cuando son en temas ambientales u otros temas. Entonces tenemos un formulario de inscripción que es súper simple, súper rápido y que les permitiera participar de la actividad, y queremos que la actividad tenga espacios de diálogo también. Vamos a presentarnos, vamos a contar un poco más esta historia que les comentaba de cómo nacimos, cuál es nuestra propuesta. Luego vamos a dejar un buen espacio para nuestros dos invitados, Paula Volados y Camila Mancilla, y luego una discusión abierta. Yo creo que van a surgir muchas ideas y también incluso para conocer más experiencias, que eso nos interesa, es lo que nos interesa también. Eso, maravilloso. Entonces, muchas gracias por atender este llamado, también por toda la propuesta. Les reitero el agradecimiento a esta formación del colectivo. Es importantísimo que se vaya haciendo ese vínculo. Así que, bueno, estamos en contacto. Cualquier cosita que quieran difundir por este medio, vamos a seguir entonces en comunicaciones con ustedes. Muchas gracias a ustedes. Gracias, un abrazo, que estés bien. Chao. Chao. Ahí estábamos entonces con Antoine Maillet, entonces coordinador de CEPA. Pueden encontrar la página colectivocepa.cl y también buscarles como CEPA Colectivo en cualquiera de las distintas llamadas redes sociales para poder informarse de este colectivo que está ahí recién comenzando, pero con una propuesta bien contundente, bien interesante también, de cómo nos vinculamos territorio y academia, que siempre es importante. Yo le hago muy, muy, muy la invitación a participar a quienes puedan de este lanzamiento, a poder compartir ahí con Paola Volado y con Camilo Mancilla también, que son personas que llevan harto trabajo territorial y que es bien potente también la propuesta que presentan. Entonces, está bueno, el jueves 10 de diciembre, entonces a las 7 de la tarde, este lanzamiento conversatorio, charla y distintos espacios de formación colectiva. Sí, un poco invitar a derribar ciertas barreras que también nos impusieron, que yo creo que es importante mencionarlo, es que de alguna manera nos han separado como pueblo. Entonces nos dicen de que las personas académicas no tienen nada que ver con el pueblo pobre, que las personas que son del pueblo pobre punk no tienen nada que ver con el pueblo pobre feminista, que el pueblo pobre de acá no tiene nada que ver con el pueblo de allá, y así sucesivamente. Entonces, si vamos a transformarlo todo, derribemos todas las barreras y recordemos de que todas nuestras generaciones para atrás, todas nosotros somos parte de las personas que tuvimos caleta de dificultad para entrar en los distintos espacios, en el trabajo, en la educación superior, inclusive en la educación media o básica. Somos parte de ese proceso, pues, de ese proceso social. Somos una gran generación. Entonces, bueno, para recordar ese cariño que nos tenemos, vamos a escuchar ahora El Baile de los que Sobran, que es una cancioncita ahí que nos hinchó el corazón en estos tiempos. Aire Puro 668 para todas ustedes. Es otra noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Los juegos, los 12 juegos, únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad.

Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, este programa que lleva su año ya ahí develando dificultades, conflictos sociopolíticos ambientales, esta triada que para nosotros se nos hace importante siempre explicitar. Los problemas no vienen solamente del mundo privado, no vienen tan solo del Estado, sino que también vienen de una cultura, ¿cierto?, de la forma de entender la realidad, y es importante que esas cosas vayan cambiando. Por eso siempre agradecemos a las personas que se están organizando en los distintos territorios, que nos permiten ir transformándonos, ¿no?, como comprendiendo de que en todas partes hay un lugar que defender. Uno de estos piños es el piño de Mapo Express, a quien le mandamos mucho cariño. Eso, vamos a dar lectura entonces a este estudio sobre impactos del COVID-19 en territorio mapuche, que fue presentado por Mapo Express y por SIGIDEN, que es el Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres. Es como también desde un enfoque interdisciplinario y también interuniversitario. Así se definen, como de distintas universidades que se van agrupando para hacer un trabajo en conjunto con los territorios. Entonces, bueno, este estudio entonces comienza así. Óscar Quintul, del territorio de Maigüe, en la cordillera de la región de Los Ríos, señaló que la pandemia les permitió volver a hacer y pensar en comunidad, y frente a la crisis económica volvieron a potenciar la siembra de papas y trigo. No esperamos lo que decidiera el Estado, sino que recurrimos a lo más profundo del sustrato cultural mapuche y comenzamos a defendernos colectivamente, dijo el alcalde Adolfo Millabur, quien se resaltó que mientras desde el gobierno central de Santiago imponían un distanciamiento social, nosotros llamamos a no quedarse en la casa y nos acercamos socialmente. Buenísima. Manuel Tironi, del SIGIDEN, señaló que las categorías analizadas reclaman una manera de entender el mundo, de entender la naturaleza, de entender la vida, y una manera que ha sido oprimida, que ha sido marginada por múltiples procesos de nacionalización, de racismo, de exclusión, de genocidio. Bueno, usted puede encontrar toda esta nota en mapoexpress.org y fue escrita por Patricio Melillanca. Temuco, 4 de diciembre del 2020. Los impactos del COVID en territorio mapuche no solo se pueden medir en cuanto a cantidad de enfermos y muertos, sino que también a través de los efectos del avance extractivista, la violencia política y policial, y entre otras categorías, los impactos en el patrimonio sanitario. Pero también en función de las estrategias de las comunidades, organizaciones locales y sectores del Estado para organizarse y buscar fórmulas para enfrentar esta pandemia. Esto es parte de lo que presenta el informe mapoexpress.org y SIGIDEN, Descolonizando la pandemia en territorio mapuche, mapeando el coronavirus en Gualmapu, que fue presentado el jueves 3 de diciembre del 2020, luego de un trabajo realizado desde abril de este año. El estudio, entre otros datos y situaciones, registró 46 eventos concentrados en la región de la Araucanía, con 20 casos, Los Ríos 9 y Biobío 6. De estos registros, 16 fueron identificados como instancias de violencia política, 8 como de control territorial, 6 como patrimonio sanitario ancestral, 5 de avance extractivista y 3 en la categoría de soberanía alimentaria. Este mapeo participativo revela dimensiones de la pandemia que los enfoques cuantitativos convencionales generalmente pasan por alto, como son las interacciones entre la crisis de salud, la respuesta del Estado, los intereses de las industrias extractivistas y la autonomía territorial mapuche. El análisis de la dinámica espacial y temporal de estos factores y su interrelación proporcionó una visualización de la vulnerabilidad y la resiliencia en la pandemia. Los resultados de este estudio colaborativo invitan también a aplicar y mejorar esta metodología para el mapeo de desastres futuros, así como brindar propuestas para la gestión descolonizada del riesgo de desastres. Según Sara Kelly de Sigiden, comillas, las categorías ideadas y representadas por símbolos buscan rescatar la integridad y complejidad de los efectos de la pandemia sobre el pueblo mapuche, mostrando a su vez que están completamente interrelacionadas y se influyen mutuamente. Un ejemplo que demuestra cómo estos impactos y respuestas de la pandemia se cruzan en torno al Lawen, medicina mapuche de plantas, la relación ancestral con gente mapuche con Lawen, su patrimonio sanitario, está afectada por el avance extractivista, agregó, señaló la investigadora. Protagonismo y organización de comunidades. Uno de los comentaristas del informe fue el alcalde mapuche de Tirúa, Adolfo Millabur, quien afirmó: no esperamos lo que decidiera el Estado, sino que recurrimos a lo más profundo del sustrato cultural mapuche y comenzamos a defendernos colectivamente. Millabur resaltó que mientras desde el gobierno central de Santiago imponían un distanciamiento social, nosotros llamamos a no quedarnos en casa y nos acercamos socialmente. El alcalde precisó, eso sí, que esta unión, este encuentro se realizó en base primero a un proceso de capacitación y formación de la población, a establecer un método propio de trazabilidad del contagio y del cuidado y atención de los enfermos, y de establecer barreras sanitarias, las cuales fueron, mientras eran declaradas ilegales por el gobierno. Estos cordones de control fueron apoyados por las organizaciones sociales, los comerciantes, los pescadores y comunidades indígenas. Me encanta. Qué buena propuesta del territorio, ¿no? Soberanía alimentaria y control territorial. Otro de los participantes, Óscar Quintul, del territorio de Maihue, la cordillera de la región de Los Ríos, señaló que la pandemia les permitió volver a hacer y pensar en comunidad. En su zona se estableció una barrera sanitaria por 6 meses y con turnos de varias horas por hombres y mujeres, las que además eran asistidas por la población que les proporcionaba alimento y calefacción para soportar las horas de guardia en los caminos cordilleranos durante otoño e invierno. Otra de las valiosas experiencias también fue referida a la soberanía alimentaria, ya que Quintul señaló que las comunidades, viendo que el turismo iba a sufrir prohibiciones y que es una potente fuente de ingreso para las familias, se decidió volver a sembrar. Sembramos 500 sacos de papa y plantamos 2 hectáreas de trigo en un lugar en nuestra zona donde hace mucho tiempo que no se sembraba trigo. Otra de las iniciativas a destacar por el dirigente fue que se organizaron compras comunitarias de los elementos básicos y alimentos en Futrono. Esto con el fin de que no todas corran el riesgo de contagio al trasladarse a los supermercados de la ciudad. El valor de los alimentos y de mantener y potenciar los sembrados y huertas también fue destacado por el dirigente de la comuna de Tirúa, Mónica Ñegüey, quien señaló que frente a la crisis económica que trajo consigo el coronavirus, las comunidades han reforzado la necesidad de obtener sus alimentos desde sus propios territorios. A propósito del avance extractivista y la violencia política estatal, respecto a estas categorías de extractivismo y violencia política, el periodista de Macro Express, José Luis Vargas, señaló que el contexto de la pandemia y la aplicación de medidas de confinamiento sobre pretexto de proteger, comillas, a la población, han servido como una herramienta política para sostener a la clase dirigente frente a la crisis política, social y económica que vive el país. Y en este contexto se ha registrado el ingreso masivo de proyectos extractivos al Servicio de Evaluación Ambiental, SEA, en circunstancias de que se encontraban suspendidos los plazos para la participación ambiental y la principal preocupación de la organización mapuche está puesta en contener el avance del COVID-19. Vargas agregó que en estos meses se suspendió el desplazamiento de la población, pero no la violencia y la represión estatal, como bien lo reflejan los hechos de violencia contra hortalizeras mapuche, represión contra comuneros mapuche pehuenche en proceso de recuperación territorial y el caso icónico del desalojo de la municipalidad de Curacautín en el contexto de la huelga de hambre de los presos políticos mapuches. El avance extractivista también fue comentado por Sergio Quinán, miembro de las comunidades mapuches de la costa de Valdivia, donde se ha registrado una cadena de imposición de inmobiliarias que han amenazado el bosque y los cursos de agua en esta zona. Respecto a cómo la academia podría tomar esta manera de búsqueda y análisis de información por parte de organizaciones locales y comunidades, Natalia Caniguán, del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera, afirmó que estas prácticas locales dan cuenta de cómo podrían ser las políticas públicas. Este conocimiento mapuche podría complementar y enriquecer el conocimiento occidental, señaló Caniguán, junto con resaltar que la unión en las comunidades gatilla formas de respuesta a este tipo de situaciones de catástrofe. En la presentación del informe también intervino Manuel Tironi, quien dirige en el Grupo de Cultura y Desastres de Sigiden, quien destacó que las categorías revisadas por el estudio reclaman una manera de entender el mundo, de entender la naturaleza, de entender la vida y una manera que sea que ha sido oprimida, que ha sido marginada por múltiples procesos de nacionalización, de racismo, de exclusión, de genocidio incluso. Estos procesos no solo han sido llevados por el Estado, sino que también por la ciencia, por la academia. Entonces, sobre esto tenemos que hacer una reflexión muy fuerte, precisó el investigador. Agregó que mapear, por ejemplo, dónde está el Lahuén, mapear dónde está el control territorial, los espacios ceremoniales, no solo lo veo como una resistencia, como una forma de oposición, sino que lo veo como una forma de restitución, una forma creativa y propositiva de descolonizar el saber. Es descolonizar el conocimiento, una descolonización epistémica que también es generativa y generosa, que también propone algo, propone otras formas de hacer las cosas. Tironi resaltó también que estas categorías que se están mapeando y que interactúan con la pandemia y el proceso de contagio en el territorio integra de manera sustantiva, concreta y soberana el conocimiento ancestral. Citando al filósofo Potawatomi, Kyle Powys White, que raro el nombre, no lo conocía yo, disculpen, el estudio de Mapo Express y Sigiden trae el conocimiento indígena, el conocimiento mapuche, como un valor de gobernanza y no solamente como un valor suplementario para complementar o enriquecer el conocimiento científico, sino que se integra como un conocimiento soberano que de suyo propio tiene riqueza científica, riqueza teórica, metodológica y por supuesto espiritual, territorial y comunitaria. Al traer estas categorías, el ejercicio hace posible una forma de soberanía, entendiendo que estas categorías son inseparables de la tierra, de la ecología, del territorio. Creo que son otra forma de hacer control territorial y eso me parece sumamente interesante y muy potente, puntualizó Tironi. Desafíos del mapeo colectivo. Quien comentó también este trabajo fue el geógrafo y académico Pablo Mancilla, quien señaló que cada evento registrado en este estudio no solo ocurren o afectan a un punto geográfico del territorio, sino que ocurren en una red, en un sistema de comunidades. Mancilla instó además a movilizar la información obtenida en este informe hacia los municipios, el Estado, a las instituciones públicas, valorando que este tipo de informes y sus metodologías deben cada vez integrar las diferentes capas que están afectando de manera permanente a las comunidades mapuche, como son las forestales, el acceso al agua y que en tiempos de catástrofe se ven sus negativos impactos que acentúan. Lo señalado por Mancilla también fue precisado por Valentina Carrasco, investigadora del Sigiden, quien se refirió a los desafíos principales del proyecto, especialmente a la dificultad de lograr un buen nivel de participación. Sabemos que el mapa está siendo consultado por residentes e instituciones locales, pero muy pocos contribuyeron a la gran mayoría de los eventos. Muy pocos contribuyeron y la gran mayoría de los eventos fueron levantados directamente por Mapo Express. Nuestra impresión es que eso se debe en parte a la falta de conectividad y familiaridad con las tecnologías informativas, dijo Carrasco. Ahí estábamos entonces leyendo la publicación que hizo Mapo Express sobre este estudio de impactos del COVID-19 en territorio mapuche que fue presentado por Mapo Express y Sigiden, un mapeo colectivo entonces que se hizo de las distintas estrategias realizadas en el territorio, en distintos territorios de Hualmapu, donde pudieron hacer frente también a toda esta pandemia, a todo este plan macabro que se impuso en todos los territorios y que en distintos lados hubieron estrategias para poder sobrellevarlo y también para poder darle un vuelco a todo lo que querían imponernos, a imponernos este distanciamiento social, a que nos quedáramos cada uno por su lado, a imponer el individualismo. Y en muchos territorios y en muchas comunidades, gracias a toda esta organización y gracias al pensamiento de comunidad en los territorios, es que se hizo frente y justamente salió lo contrario a lo que querían, así que maravilloso, porque sí se pudo hacer comunidad, soberanía alimentaria, y un montón de propuestas que se venían pujando hace un ratito atrás y que con esto también agarraron más fuerza en muchos casos, así que maravilloso. Sí, de hecho, ¿cuánto se parece lo que usted acaba de escuchar o leer en la... El Mapo Express se parece a lo que le pasó en su territorio, ¿no? Puede ser dentro de la ciudad, puede ser fuera de ella, pero hay muchas coincidencias. Y de hecho, una de las cosas más importantes, o sea, no sé si las más importantes, pero que yo considero que hay que decir es que el apaño en comunidad nos ayudó a mantener la salud. Y no solamente contra el COVID-19, sino que la salud espiritual, la salud emocional, la salud que muchas personas que estuvieron solas en este proceso, además metidas quizás en un departamento, en una casa, sin vínculos sociales, de haber sido un proceso demasiado fuerte. Por lo tanto, bueno, agradecemos entonces a toda la gente que hizo comunidad en estos tiempos, que de rebeldía también, que había que rebelarse de alguna manera frente a esta ocupación de esta ocupación de un virus para establecer todas estas ideologías que nombraba la compañera. Nos vamos a escuchar a la Violeta Parra y vamos a volver en un ratito. Esto es Mires Cómo Sonríen, estos desgraciados. Miren cómo sonríen los presidentes cuando le hacen promesas al inocente. Miren cómo le ofrecen al sindicato este mundo y el otro los candidatos. Miren cómo redoblan los juramentos, pero después del voto doble tormento. Miren el hervidero de vigilantes para rociarle flores al estudiante. Miren cómo relumbran carabineros para ofrecerle premios a los obreros. Miren cómo se viste cabo y sargento para teñir de rojo los pavimentos. Miren cómo profanan las sacristías con pieles y sombreros de hipocresía. Miren cómo blanquearon mes de María y al pobre negrellaron la luz del día. Miren cómo le muestran una escopeta para quitarle al pobre su marraqueta. Miren cómo se empolvan los funcionarios para contar las hojas del calendario. Miren cómo gestionan los secretarios las páginas amables de cada diario. Miren cómo sonríen angelicales. Miren cómo se olvidan que son mortales. Hola, soy Consuelo Infante, de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal, y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. Campaña Memorias del Agua. Campaña Memorias del Agua. Voces territoriales por la defensa de la vida. Gran parte del territorio utilizado hoy por empresas forestales soportó en el pasado extensas franjas de bosques en la zona centro-sur de Chile. Una significativa parte de ellos

bonita. Mira cómo nos disparan desde el estado fascista. Policía racista, me disparan la vista, allanan la escuela, me maltrata mi abuela, llaman a periodista, que hacen engorda la vista, pa' que el pueblo chileno justifique el acecho del Estado fascista, que solo tiene intereses económico con nuestra tierra, porque con mi muerte su cuenta en el banco le crece. El Estado es fascista, que me llama terrorista por recuperar mi tierra robada. Con cárcel, con bala, la resistencia no se para. La tierra sagrada, con cárcel, con bala, la resistencia no se para. La resistencia no se para. La resistencia no se para. Soy Lucía Sepúlveda de la Red de Acción en Provincia de Chile y estoy escuchando Aire Puro. A continuación lo ofrecemos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas semanadas en Radio Placeres. El informativo más completo. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, luego de escuchar algunas coñitas y canciones. Recordar ahí, como decía la canción, de que estamos contra un Estado fascista que ha extendido en 355 días más el estado de emergencia. Eso significa para nuestra forma de ver es control social, nada más que eso. Es la forma que tiene este Estado de mantener su validez, no hay otra. Todavía le tienen miedo a la revuelta porque fue demasiado grande y, según ellos, inesperada para ellos, pero nosotros creemos que no también. Yo, por lo menos, creo que no. Creo que hay harta mano ahí desde el Estado, harto montaje, harto empuje para que la cosa resultara como resultó también. No digo que los pueblos no estén organizados y estén con toda la bronca, pero siempre tenemos que tener cuidado, compas, porque, por ejemplo, lo que pasó en el metro, todavía no sabemos quién quemó el metro de Santiago. Las personas que fueron asesinadas antes y puestas ahí dentro de Kaiser y otros lugares que no ha sido investigado y un largo etcétera. Así que con harto ojo. Vamos a leerles algunas noticias. Aquí vamos a leer entonces El Ojo del Tavo. Es una noticia desde El Ojo del Tavo, este noticiero, sí, virtual del Litoral Central. Brutal atentado ambiental en el Santuario de la Naturaleza, Quebrada de Córdoba. Vertedero de ex alcalde destruye y contamina flora nativa. En el mismo predio extrae maicillo y acopia arena, usurpada ilegalmente desde la playa La Castilla en el Tavo. Un hecho conocido por muchos ha sido confirmado por el equipo de El Ojo del Tavo en la Quebrada de Córdoba, santuario de la naturaleza que une las comunas de El Tavo y El Quisco. Un conocido vecino y prominente político local mantiene desde hace 10 años un inmenso vertedero, el cual posee actualmente una envergadura tal que es posible observarlo desde la avenida Armando Celis, camino que conecta el centro del Tavo con la carretera hacia Santiago. Daño ecológico. En este vertedero, su propietario, el exalcalde del Tavo y hoy candidato por la misma comuna, Luis Alejandro García Jofré, gana 15.000 pesos por camionada de desechos, los cuales son en su mayoría el resultante de podas y talas de árboles que hoy producto de la intensa urbanización en todo el litoral, han crecido de manera exponencial. Cabe señalar que estos desechos de muy difícil compostaje son dispuestos sin tratamiento ni proceso alguno, por lo que la montaña que actualmente esta materia forma se encuentra en el límite de lo inmanejable. Extracción de maicillo. Además de lo anterior, en este recinto ubicado camino al Totoral, en la hijuela número 6, El Cardonal, comuna de El Quisco, Luis García extrae maicillo, recurso natural altamente cotizado para rellenar y mejorar calles, industria que al presente ha causado un deterioro ecológico de magnitud y que para el caso del terreno colindante a la quebrada de Córdoba, propiedad de dicho particular, se evidencia en la formación de un cráter inmenso, el cual ha convertido decenas de metros cuadrados de frágil flora y nativa en un forado descomunal, donde ya nada volverá a crecer jamás. Situación que evidentemente, sumada al constante acopio de desechos vegetales y basura de todo tipo, pone en serio riesgo y daña gravemente uno de los patrimonios ambientales más ricos y emblemáticos de todo el litoral. Acopio ilegal de arena. Además del basural y la depredación de la flora nativa generada por la extracción de maicillo, en el mismo recinto funciona escondido un centro para el acopio de arena. Esta actividad actualmente está siendo enormemente cuestionada debido al daño ecológico que tanto en el Tabo como en el Quisco ha producido la desaparición de varias playas. Según información recabada por nuestro medio, esta arena sería un negocio para Luis García Jofré, que Luis García Jofré mantendría con un empresario local dueño de ferreterías de la comuna del Tabo, quien extraería arena en el sector de la playa La Castilla, franja de costa que ha desaparecido a causa de esta espuria actividad. La inspección ocular realizada en la parcela de Luis García en la dirección señalada permite constatar que el tipo de grano que se procesa allí es el mismo que se extrae en la playa La Castilla, el cual es más grueso que el normal y por ello es muy requerido para la jardinería y también para la elaboración de pastelones y otros productos ornamentales. El saco de 25 kilos de material se cotiza en unos 3.000 pesos. Por ello, esta es una industria altamente lucrativa. El exalcalde Luis García Jofré, la persona detrás del basural. Luis García Jofré es un caudillo político de vieja guarda en la comunidad del Tabo. Administró la comuna desde 1992 al 2004, tiempo durante el cual fue conocido por ejercer su rol con tal despotismo que aún sus adherentes le llaman orgullosamente el sheriff. En lo que respecta a su nefasto emprendimiento comercial, han sido muchos los vecinos que han manifestado oposición, pues es un riesgo latente el cual ya ocasionó problemas el año 2015, cuando este vertedero se incendió, siniestro que afectó gravemente la ya dañada vegetación nativa del santuario de Quebrada de Córdoba. Además de lo anterior, el año 2013, Luis García fue responsable de otro brutal crimen ecológico al talar una gran extensión de bosque nativo en una de las laderas de la quebrada para construir un camino vehicular para llegar hasta el lecho del estero. Esta acción fue denunciada por CONAF, organismo que interpuso acciones legales en contra de García, logrando una condena y una multa por 8 millones de pesos. Si usted quiere ver esto en YouTube, está con el título Brutal Atentado Ambiental en Santuario de la Naturaleza Quebrada de Córdoba. Ahí usted encontrará esa información y en el Facebook de El Ojo del Tabo encontrará otras noticias también relacionadas porque vienen tratando este tema desde hace bastante tiempo. Eso sí, porque recordemos que también estuvimos entrevistando ahí a un habitante del Totoral, donde se denunciaba también usurpación de agua que tiene con sequía a este santuario de la naturaleza, una de las quebradas más importantes de ese territorio del litoral, una quebrada bien grande donde alberga mucha biodiversidad y que si bien está con categoría de conservación hace unos años atrás, vemos cómo sigue siendo devastada y contaminada por distintos actores locales, siempre con un enfoque lucrativo, siempre quieren ganar más dinero a costa de lo que sea. En verdad les da lo mismo contaminar y dañar el ecosistema en un lugar donde ya lo natural va quedando poquito. Cada vez está siendo más invadido por las inmobiliarias y por más ocupación humana y cada vez más devastado ese territorio tan hermoso. En otras noticias tenemos de que abogadas de defensoras de derechos humanos Nos indican de que las abogadas Natividad Yanquileo y Karina Riquelme, el día 4 de diciembre, ¿cierto?, han presentado recursos de amparo a favor del lonco Facundo Jones Walla y en contra de la Comisión de Libertad Condicional, que en octubre se pronunció en contra de otorgarles el beneficio, aún cumpliendo todos los requisitos que establece la ley para otorgárselo. El recurso busca revocar lo resuelto por la Comisión de Libertad Condicional y, en definitiva, que se ordene la libertad del lonco por ser una resolución arbitraria y sin fundamentos. Se invoca además el convenio 169 de la OIT, referente a la privación de libertad y a las costumbres del pueblo mapuche. Todo fundamentado a través de informe psicosocial y antropológico realizado por los profesionales Claudia Molina, Marlene Becker y Vladimir Martínez. La tramitación de este tipo de recursos es de aproximadamente una semana. Luego de este tiempo deberíamos tener una respuesta respecto a la libertad de la autoridad mapuche. Así que desde aquí, desde el 4 hasta el 11 más o menos de diciembre, a estar atentas, atentos con Facundo Jones Walla. Vamos a dar lectura a un comunicado que nos llega desde Arica. ¿Sí? Nos manda ahí una compañerita de la Red de Medios de los Pueblos, Leira Noriega. Es un comunicado de víctimas de violaciones a derechos humanos durante revuelta social. Como víctimas de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado en el contexto de la revuelta social iniciada el 18 de octubre de 2019, siendo detenidos irregularmente y torturados con violación sexual, declaramos lo siguiente. Denunciamos la falta de humanidad del Ministerio Público al realizar un proceso lento y distante, ordenando realizar constatación de lesiones y pericias psicológicas determinadas por el Protocolo de Estambul, un año después de ocurridos los hechos. Denunciamos la falta de respeto del Poder Judicial, que a últimas horas del viernes 27 de noviembre informó que la audiencia de formalización de la investigación que se realizaría hoy se postergó para el 28 de abril del 2021, en donde se informaría a la cabo segundo Francisca Benavides Vera, que sería investigada por vejámenes y no por tortura, que fue lo que hizo con nosotras. Tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial han minimizado los hechos al verlos como aislados, sino como una metodología de carabineros que se ha replicado en todo el país. Denunciamos el trato discriminatorio del Poder Judicial al no incluir en la investigación a nuestro compañero y colega Alfredo Sangüesa como víctima de los hechos de tortura, solo por el hecho de ser hombre. Sin embargo, con él también se infringió el protocolo de carabineros, el cual indica que la revisión debe ser superficial. Denunciamos a la institución de carabineros del mal uso del instrumento público al coludirse para mentir en el sumario administrativo que se realizó por nuestra detención. Poder Judicial debe tomar en cuenta estos antecedentes y perseguir no solo a la cabo segunda Francisca Benavides, sino que también al resto del personal de carabineros que utilizó su poder para maltratar a periodistas y también para mentir sobre el proceso de detención. El suboficial Wolfgang Meyer Alvial y el cabo primero Jefferson Valenzuela, quienes nos tuvieron con malos tratos y y mintieron en el sumario, el sargento primero Cristian Medina Morales y el cabo segundo David Martín Gálvez, quienes de civil también fueron violentos y denostaron nuestra profesión durante la detención. La capitán Pamela Ormello, por declarar ante la prensa que el procedimiento fue normal. El cabo primero Luis Vergara y el cabo segundo Carlos Valenzuela Manríquez, al mentir en el sumario diciendo que tenían objetos ocultos. Al capitán Cristian Díaz Montesinos, fiscal de carabineros, quien al tomar las declaraciones para sumario normalizó los desnudamientos en estos procedimientos. Todos ellos siguen trabajando en total impunidad y sin ninguna represalia administrativa. Denunciamos terrorismo de Estado por parte del gobierno de Sebastián Piñera, ya que a través de sus secuaces políticos y la represión de las policías ha infringido el temor en la población con declaraciones de impunidad, minimizando el dolor de las víctimas, no haciéndose cargo de los miles de personas heridas, torturadas, a los presos e incluso fallecidas por parte de agentes del Estado al participar en manifestaciones que buscan cambiar la desigualdad del país. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para buscar justicia y para que quienes han infringido el temor de manera sistemática dejen de vivir en impunidad en el país. Por último, instamos a las víctimas de derechos humanos durante el estallido social a organizarnos para velar por un proceso judicial digno, que cumpla con los estándares necesarios para nuestro proceso de sanación y de búsqueda de justicia. Estefany Carrasco, Alfredo Sangüesa, Patricia Torres, Arica, 30 de noviembre del 2020. Quiero sumar también aquí hay compañeros de la Red de Medios de los Pueblos, quienes nos están compartiendo una iniciativa que se llama www.testigoenlinea.cl, donde hay una recopilación y denuncia sobre violaciones de los derechos humanos en Chile. La pregunta inicial es: ¿fuiste testigo o víctima de violación a los derechos humanos durante las manifestaciones en Chile? Luego tienes que poner varios datos que usted tiene que evaluar si los pone o no. Por supuesto, invitamos a que lo hagan porque está a través de la Red de Medios de los Pueblos, hay confianza política ahí. Y usted tiene que poner la descripción de los hechos, la fecha, la hora, nombre de agresores, nombre de víctimas y lugar donde ocurrieron los hechos. De esa manera, entonces, esta campaña se trata de encuestar los testimonios para personas defensoras de derechos humanos. Esto es hasta el 10 de diciembre, quedan 5 días desde la emisión de este programa. Y invitan desde el equipo de Testigo en Línea, plataforma de recolección de material audiovisual relacionado a las violaciones de derechos humanos en Chile. Nos encontramos levantando esta campaña de testimonios breves de personas que trabajen o sean voluntarias en labores de observación, registro, verificación y archivo del estado actual de los derechos humanos en el país. Lo anterior porque nos interesa poder visibilizar las razones, motivaciones e implicancias de este trabajo en sus diversas aristas, dimensiones y percepciones. La información compartida será utilizada solo para fines de esta recopilación. Para más información puede revisar el formulario que habilitamos para esto, que está en testigoenlinea.cl. Y si tienes alguna duda o consulta, puedes escribirnos a prensa@datosprotegidos.org. prensa@datosprotegidos.org. Así que un saludo al equipo de Testigo en Línea. Nos vamos a ir a una musiquita por lo pronto. Hay más informaciones y también tenemos un contacto telefónico que hacer. Así que aguante, compas. Vamos a irnos con una cancioncita de la Sailor Punk, que hace rato que no las escuchamos, así que está bueno. Esta se llama Galanetes y bueno, escúchenla nomás. Esto es Aire Puro en el 668. Que le terminan haciendo puro daño a esta weá y no se vuelvan a cuantear, sabemos las mismas cosas y más. Egos vacíos, corazones jodidos, estos machos buenos se creen Dios, pero no saben nada que en la guerra las acciones son las que hablan. No tu boca vacía llena de labia, no tu boca vacía llena de labia. Ah, Sailor Punk. Porque el mundo de la apariencia significa tanto andarse cuenteando, ocupar discursos para andar conquistando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamáis? Mirando el tema brígido. ¿Cachaste eso? ¿Qué pasó? Mira, era un secreto, pero fui yo. ¡Espiándolo, maldito! No permite que nadie te parte, amiga. Deja que el que te siga de largo siga. El ser que con tu discurso te asociga. Pero fijo que se mueve en pura intriga. De pararlo en seco llegó el momento. Pa' que no te comas su cuenteo hambriento. Porque si la ficha tira de argumento. Vaya a estar segura que es puro cuento. A tirarle caca a los galanetes. Despego en esta pista como un verdadero bombardeo de cohete. Pero lo que me mueve es cerrarle por donde se mete. Cabras, hachas, casos, vayan pagándole los fletes. Algo como vampiros que andan hincando dientes. No le confí ni una, si son puros chants calientes. Salte de las falsas proyecciones. Conozco a muchos que son puros cuenteos en las canciones. Idealizar es fracasar. Cuestiónate por qué lo van a gloriar. Me da lata que su imagen le compráis. Son puros farandulillos, apriétalos un poco y se van sacando los pillos. Porque a la hora de los que hubo, sonaron puros grillos. Yo sé que a ti también te gustan los banquillos, pero ese Johnny Bravo es puro desmedido. Cuando sale pillado se hace sorprendido, y después están diciendo que fui malentendido. Recuerda que los machos se camuflan bien, se ponen disfraz de bio para que confíen. Se le olvida la humildad y la amistad también, pero no dejes que con tu wea te ensucien. Pillando con la tirita en el cuello cuesta. Es

Estamos de vuelta aquí en Aire Puro. Queremos mandarle un saludo a René, a Lanita, y a todos quienes han sido parte de esta colectividad. No solo en Chile ha habido revueltas, sino que también sabemos que lo hubo en Perú. Y bueno, en Perú el proceso, si bien fue un poco distinto, también tiene unas igualdades que son por lo menos enconantes, ¿no? Que dan rabia, que indignan. También se han tomado detenidas a trabajadores, trabajadoras, activistas y dirigentes populares. Y por eso queremos leer un pronunciamiento del colectivo Amauta, que parte de esta manera. Rechazamos la persecución, detención y medidas ilegales y arbitrarias contra los estudiantes, trabajadores, mujeres, con niños, activistas, dirigentes populares y luchadores sociales en el Perú. A la opinión pública nacional e internacional, denunciamos las detenciones realizadas por Policía Política de Perú, DIRCOTE, que este 2 de diciembre irrumpió y allanó domicilios al más puro estilo fujimorista y detuvo a 70 trabajadores, activistas y dirigentes populares del Perú, quienes hacían parte de las justas luchas del pueblo peruano contra la corrupción de las instituciones del Estado, por democratización de la sociedad y nueva constitución. El gobierno de Francisco Sagasti, utilizando una vez más la legislación antiterrorista, realiza estas detenciones con el objetivo de criminalizar la protesta y las movilizaciones del pueblo peruano, ocultar su putrición, sus contiendas de grupo, el vil saqueo y especialmente los asesinatos cometidos contra el pueblo. Por un lado, se ensañan contra los luchadores sociales que demandan un cambio del sistema capitalista, su modelo neoliberal, y exigen una nueva constitución en el Perú a través de una asamblea constituyente. Pero por otro, no hay un solo detenido por el asesinato de Inti y Brian, ningún detenido por los heridos y torturados en las marchas de noviembre. Al contrario, se les encubre. Hoy, en su plan represor, detienen a 70 personas pretendiendo reeditar la vieja política macartista de persecución política a toda postura de izquierda. El ministro del Interior, Rubén Vargas, realiza una maniobra justa al borde de un paro policial y en medio del surgimiento de protestas de trabajadores agrícolas en Ica. Se recurre a la vieja táctica de siempre, el rebrote del terrorismo, en una clara y torpe maniobra de terruqueo interinstitucionalizado para intentar recuperar la confianza de la policía, por un lado, y sembrar miedo al pueblo por el otro, acallar voces que luchan por la democratización de esta sociedad, por una asamblea constituyente para el pueblo. Como colectivo, expresamos nuestra solidaridad con los detenidos, exigimos la libertad de los obreros, abogados, estudiantes y trabajadores detenidos por la policía política del corrupto Estado peruano. Llamamos a las organizaciones sociales y populares a pronunciarse y rechazar este montaje político perpetrado por el gobierno peruano y su Estado policiaco. Libertad inmediata a todos los detenidos. Basta de represión contra el pueblo que demanda una nueva constitución y un Perú sin prisioneros políticos en su segundo bicentenario. Abajo la persecución, secuestros y asesinatos contra luchadores del pueblo peruano. Basta de cortinas de humo y psicosociales. Asamblea constituyente ahora. Una nueva constitución política con y para el pueblo. Así que ahí agradecemos al colectivo Amauta, quienes nos están informando de esta situación. Y bueno, como decíamos, indignante porque la situación se repite. Y recordar de que hace poco Piñera viene y indica en medios internacionales de que en Latinoamérica se ha levantado una izquierda antidemocrática que no respeta nada y que está dispuesta a todo. Entonces, por los mismos días en que se habían detenido a este grupo de 8 personas, o 7 u 8 personas, que amenazaron a la fiscal Chong por el caso del muchacho que se cae, ¿cierto? Que lo tiran los pacos al Mapocho. Y que hay toda una armas, hay una UCI, hay chaleco antibala, todo lo que podría indicar inmediatamente de que son un grupo terrorista de derecha, de ultraderecha, que la Tercera hace un juego, ¿cierto? Y explica toda la situación, pero a la hora de ponerle un título, dice que es un grupo de extrema izquierda, ¿ya? Entonces, aquí hay todo un aparato mediático, político, que está actuando para hacer como que la izquierda es la terrorista en todo Latinoamérica. Y por eso mismo tenemos que aumentar la solidaridad internacional, comunitaria, desde todo lo que somos. No puede ser de que esto siga de esta manera, es como digo, indignante por lo bajo. Toda la solidaridad al pueblo peruano. Bueno, y también quería recordar de que también hay toda una movida que hicieron, ¿cierto? Porque en estos mismos tiempos, y para nuestra más indignación, ¿cierto? Están absolviendo y rebajando las penas a las personas que cometieron delitos de lesa humanidad para la dictadura, particularmente en el caso de los 119 que son secuestrados por la DINA, ¿cierto? Y hoy día estamos sabiendo de que los quieren liberar, o sea, ¿qué está pasando? Mientras tenemos a nuestras compañeras y compañeros presos por salir a marchar, y ni siquiera gente que ni siquiera estaba marchando, hermana, hermano, y estos locos le están dando los beneficios carcelarios que se le niegan a Facundo Jones Guala, a el Machi Celestino Córdoba, a los Tralcal, etcétera, y a todos nuestros compañeros y compañeros que están detenidos. El estado de las cosas se ha desbordado y bueno, de alguna manera tenemos que lograr dar vuelta a esta situación. Por lo menos hay algunas noticias que son relativamente buenas, que también salieron en un medio hegemónico, que es Cooperativa, ¿cierto? En el cual el tribunal rechazó la petición que hicieron desde los abogados de los Pacos, ¿cierto? En el caso Huracán, que pidieron marginar del juicio a los abogados de las víctimas mapuche. Menos mal que el tribunal rechazó esa petición, es decir, que los abogados van a poder seguir. Como nos avisan las cabras abogadas defensoras de derechos humanos, el argumento sería que evidentemente se trata de una argucia legal, procesal, que busca excluir a los únicos afectados por las actuaciones ilícitas de carabineros, que en su momento implantaron pruebas contra nuestros representados, los mapuche, los acusaron de ser terroristas y los mantuvieron en prisión preventiva. Finalmente, la jueza de garantía de Temuco, Marcia Castillo, no dio lugar a la solicitud a la defensa y a las y los abogados podrán seguir en la causa. O sea, imagínense, además de no permitir, además de asesinar, ¿cierto?, al Camilo Catrillanca, además de los días del juicio, militarizar la zona en donde está el papá de Camilo Catrillanca, su familia, su comunidad, no permitirles llegar al juicio, ¿cierto? Lo que pretendían era sacar a los abogados. O sea, esto es terrible. Yo creo que, sinceramente, las cosas deben cambiar. No sé cómo hacerlo. Yo me presento como solamente un comunicador de las cosas que están pasando, pero ¿cómo le hacemos, pues? ¿Cómo le hacemos para que haya justicia? Y para que la gente pida justicia, si se tiene que exigir la justicia. La justicia no puede ser en 40 años más. Eso ya no es justo. Bueno, compañeras, compañeros, vamos a irnos ahora a otra pausita musical. Nos vamos a ir a escuchar a la banda Gangrena, compañeros, que a quienes yo los llevo harto en el corazón, así que ojalá que estén bien. Hace poquito hablé con uno de ellos, por eso también les recordé. Y napo, esto es Aire Puro, compañeras, compañeros. Más allá de noticias tristes o no tristes, son noticias reales y que tenemos que aprender a sobrellevar para agarrar fuerza y argumento cuando tengamos que discutir con en todas las instancias en las que participamos. Aguante, gente.

que se va a hacer en Yoyeo, por ahí por el sector de la Ruca de Yoyeo y hacia la playita, a las 3:30 una caravana hacia la playa de Yoyeo por la avenida La Playa, dirección entrada sur, a las 4 Yeyipun en la playa de Yoyeo, y es una actividad abierta para toda la comunidad, enmarcada también en toda la defensa a los ojos de mar que se ven amenazados por el megapuerto. También nos invitan a la Alianza TON para rechazar el TPP-11 hoy sábado 5 de diciembre a las 17 horas en la Plaza Ñuñoa, frente al almacén Juntos Compremos, almacén cooperativo. Así que lleve todos los materiales que tenga y comida para compartir. Hashtag Osgato no TPP-11. Entonces hoy 5 de diciembre a las 17 horas, Plaza Ñuñoa. Aguante ahí, se levantó harta la gente, así que pulento. ¿Tenéis más actividad? Sí, otra actividad para hoy, sábado 5 de diciembre, ya se está realizando a la 1 de la tarde. Empezaba en el sector La Ola de Playa Chica en Cartagena, una jornada por la libertad de los presos de la revuelta, lentejada por aporte de Luca, mínimo, puede poner más si es que puede. Hay que llevar un platito, va a haber música, poesía, proyecciones, talleres, rifa y acopio de cositas, alimentos no perecibles y útiles de aseo. Esto es para poder aportarles en algo a las familias de los 4 presos que están ahí en la cárcel de San Antonio. El Movimiento por el Agua y los Territorios, MAT, nos invita a las escuelas autoformativas por el agua. Te invitamos a conocer las demandas territoriales construidas en Cabildos por el Agua durante diciembre, sábado 5 a las 18 horas, viernes 11, 20 horas, sábado 12, 18 horas, viernes 18, 20 horas, sábado 19, 18 horas. Usted lo puede ver esto en el Facebook Live del Movimiento por el Agua y los Territorios, MAT, Comisión de Educación Popular, Artes y Cultura. Así que invitamos ahí a que se meta al Facebook y va a cachar al toque. Sí, una campaña que se está haciendo, ¿sabes qué basura hay en tu playa? Te invitamos a participar del 4º muestreo nacional de la basura en las playas de Chile durante diciembre. Para participar solo tienen que inscribirse al correo muestreonacional2020@gmail.com. Esto lo mueven científicos de la basura, escolares haciendo ciencia y científicos de la basura red latinoamericana. Así que igual es importante echarle un ojo a qué cosas, qué residuos hay en las playas, que lamentablemente hay mucho más de lo que debía. Y también hoy 5 de diciembre a las 16 horas, el espacio Ailanto invita al bingo aniversario un año de autogestión, La Balanza Yungay, esto es en Barrio Yungay. Música, cuentacuentos, talleres, serigrafía, stand-up comedy, feria de productores, cineclub, premios, olla común, de todo lo que creéis. Esto es en Huérfano, esquina de Herrera, espacio libre de alcohol y humo. Así que ahí póngale al espacio Ailanto, pulento. Bingo aniversario, primer año de autogestión. Yo por ahí tengo las actividades. Solamente quería decirte que resentidos.cl titula: valiente y arriesgada mujer chilena obtiene muestras de químicos arrojados por el guanaco. Y ahí la foto de cómo ella está metida debajo del guanaco, obteniendo las muestras de lo que le están tirando en esta guerra química contra el pueblo en lucha por la libertad total. Así que vamos, cabras, cabros, ¿cierto? Hoy día es sábado 5 de diciembre. Aguante, tenemos que seguir. Este año se nos pasó de enero a diciembre como que nada. Así que démosle, pues hay que seguir todo el tiempo. Invente sus formas de creación, invente sus formas de política, invente sus formas de organización. Es importante que propongamos también una forma de futuro. No puede ser solamente de que me sirva a mí y ya, ¿cierto? Tiene que ser con toda la gente y en todas las instancias. Me despido, muchas gracias. Eso, aguante todas las distintas organizaciones, todas las distintas formas de organizarnos, de hacer propuestas, de ir haciendo, de ir actuando y a ponerle bueno nomás, pues con todo el neuen de la vida. Nos vamos con una última cancioncita, Viviré, a Gustavo Gatica. Entonces ahí todo el aguante y libertad a los presos de la revuelta. cuando apuntaron, cuando dispararon, millones miramos, asientos mutilaron. En tus ojos busco lo que se llevaron, pedacitos de luz de mi pueblo hermano. Viviré, yo viviré, a tu lado viviré, yo viviré. Yo viviré presente, a donde llegue mi sangre. El viento soplará a favor del que la verdad jamás esconde. Aquella mañana Gustavo fue y volvió sin su sol. El tiempo determinará la justicia para los hombres. Han venido a cegarnos con cruel castigo, esto no tiene nombre. Solían decirme que era mejor que me callara, que apagara esta llamarada que no alumbra nada. Si es que lanzo esta tonada, mi voz quedará borrada. Si es que junto a la manada mañana vendrán granadas. La dignidad se encuentra mutilada, pero no bajará la guardia hasta que encuentre su morada. La gente dio el final a esta gran boconada, y aunque suene literal, les ha costado un ojo de la cara. Ojo por ojo dicen las murallas. En la primera línea, niñas y niños como Gustavo paran las balas. En Chile, un 18 de octubre se alza en las calles la voz de todo un pueblo para luchar por dignidad en contra de tantos años de abusos e injusticias. La respuesta a esto ha sido solo represión, tortura, cárcel, muerte, la violencia salvaje contra su propia gente. La muestra más descarnada ha sido la mutilación ocular. Los casos suman más de 400 y la cifra sube día a día ante la mirada horrorizada del mundo entero. Seguiremos luchando en este despertar. Nuestros ojos serán los suyos. Viviremos a pesar de la oscuridad. Juntos venceremos y será hermoso. Yo viviré, yo viviré. La bala que nos tiraron para volver. Gustavo, amigo, el pueblo está contigo. Gustavo, amigo, el pueblo está contigo. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Di algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En La Placeres.